Recuerdo que ese día estaba en mi casa. No sé lo que estaba haciendo, pero el televisor estaba prendido. Tratar de leer por todos los lugares posibles y descifrar qué estaba pasando. No olvidaré nunca ese día. Fue muy doloroso, primero, enterarme de lo sucedido. Para mí fue un día muy intenso ese y me sigue viniendo a la memoria un montón de cosas que pasaron y a la vez son lejanas y son cercanas. Y me puedo acordar de cosas muy mínimas de ese día y otras me las he olvidado. Después, saber la verdad y ver las imágenes en televisión y en los diarios. Luego apareció Franciotti, fue todo como una especie de novela fantasmagórica a partir de la cual cambió visiblemente toda la situación política del país. Algunas fechas no pueden ser olvidadas. Algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.